Amada mía, esta canción en su lenguaje perfumado de notas musicales te dice: oye, bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvos de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. En el jardín imaginario de mi mente flotan brisas perfumadas de tu amor. Es tu rostro tierno y puro que recuerdo entre azahares y jazmines de pasión. Con estos temas musicales que son parte de nuestro patrimonio, nosotros damos inicio al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestras radios amigas El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este gran encuentro con la música. Hoy, como siempre, damos también la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino, que ya se incorpora después de algunas semanitas. Muy bien, Patricio, nos alegra muchísimo que estés muy bien de tu salud y eso significa que también hay ánimo y predisposición para lo nuestro en este programa. Buenas tardes, amigos de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo cariñoso, como siempre, a la Laurita, a los tiempos. Por aquí, Laurita, comentando afuera de micrófonos cómo han estado los otros programas y me alegra mucho que se haya celebrado, se haya conmemorado el Día del Pasillo con semejante programa y semejantes invitados que tuviste, Laurita. Felicitaciones públicas por eso, por ese trabajo. También quiero darle un abrazo a los tiempos a nuestro querido amigo Dieguito Salazar, que sin él no podríamos salir adelante con el programa. Y a todos ustedes, un abrazo cariñoso. Aquí estamos de vuelta, Laurita, para comentar, para compartir todo lo que es la alegría, la diversidad cultural de nuestro país, las músicas del Ecuador y todo como contribución a que hagamos entre todos un país más bonito, más vivible.

Estamos ya de regreso nosotros. Bueno, ahí estábamos escuchando La Maldición de Malinche. ¿Qué podemos decir sobre esto, Patricia? Gabino Palomares en el texto nos habla de esa situación dramática que nos ha quedado hasta nuestros días, de que no sé si sea un mal de los pueblos latinoamericanos de percibir todo lo extranjero como mejor que lo nuestro. Entonces nos habla clarito de que en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos, pero si vemos un indio cansado de labrar la tierra, llegar a tu casa, lo humillamos y lo vemos como extraño en su tierra. Yo creo que, claro, hemos avanzado desde la conquista, hemos avanzado mucho en cuanto a la reflexión de este tema, y parece que ahora ya la diversidad cultural que aparece en el Ecuador con una serie de culturas, ¿no es cierto? 15 pueblos, 18 nacionalidades reconocidas, hace que ya hayamos avanzado en este proceso y quizás ya hay un poco más de tratamiento con dignidad, con valoración del diferente, del que practica una cultura diferente. Ha cambiado un poco la situación del reconocimiento del otro. Sí, yo pienso que sí, y cuando tú hablaste de ese decreto, me vino a la memoria que algo que quería decir ese rato, ¿no? Del concepto de raza. El concepto de raza surge como una... porque antes se llamaba el 12 de octubre Día de la Raza. Así es. Y el concepto de raza está ligado necesariamente a un proceso de colonización. Recordemos que la palabra colonización viene de Cristóbal Colón, de invadir, de apropiarse de otras tierras. Entonces, si el concepto de raza estaba fuertemente ligado a que había una raza superior que viene a conquistar a los supuestamente miembros de una raza inferior y a educarlos, a civilizarlos en una especie de holocausto, diría yo, en el cual se destruyeron muchos valores, muchos elementos de nuestras culturas. Ventajosamente ese concepto de raza tan ligado a este proceso destructivo, a este proceso incluso económico, ¿no?, de explotación del trabajo de los conquistados. Entonces este concepto ya ha ido siendo desplazado y ahora ya no es válido su uso. Recuerdo que Albert Einstein, cuando estaba entrando a los Estados Unidos, el señor de la puerta del aeropuerto le dice nombre y todo eso, y le dice raza, y Einstein le dice humano. Y creo que eso es una respuesta muy inteligente, una respuesta que deberíamos dar todos cuando se quiere seguir utilizando el concepto de raza. Ahora bien, se ha cambiado por el Día de la Interculturalidad en favor de promulgar este equilibrio entre los diversos, entre valorar las expresiones culturales, llámese música, danza, comida, poesía, mitos, leyendas, religiones, formas de ser política, formas de reproducirnos, formas de amarnos, que practicamos con muchas diferencias en nuestro querido país, en América del Sur también. Y creo que el Día de la Interculturalidad deberíamos irlo fortaleciendo, no solamente como un hecho de conmemoración el 12 de octubre, sino ir fortaleciendo en sus conceptos, en sus contenidos, con mayores actividades de diálogos, de foros, de discusiones, para saber hasta dónde se ha avanzado en el respeto al distinto, en el respeto a la valoración de la diversidad cultural de nuestro país. Bueno, y a propósito de eso, Patricio, pues vamos a dar a conocer el concepto como realmente se está lo entiende. Así es. Por ejemplo, raza, cada uno de los cuatro grandes grupos étnicos en el que suele dividir la especie humana, teniendo en cuenta ciertas características físicas distintivas como el color de la piel o el cabello, que se transmiten por herencia de generación en generación. Las cuatro razas existentes que son blanca, negra, amarilla y cobriza. Bueno, ahí está el concepto, y también se dice del gran grupo de personas pertenecientes a una de las grandes razas con características culturales propias y distintivas que perduran en la historia. Muy bien, o sea, Laurita, yo sí quiero comentar esto. O sea, si bien es un concepto escrito en el DRAE y todo en el eso, papel, tiene una connotación así colonialista, pero para mí, disculpe, fuerte. Fuerte. o sea, brutal en el sentido de que permite hacer discriminaciones, ¿no? O sea, permite segregar a los humanos las características físicas, color de la piel y cabello, y de hecho eso se va dando, dice, de generación en generación. Imagínate, ahora bien, recuerda que estudios recientes científicos han descubierto que el ADN es en el 99.7 similar en todas, ya usemos la palabra que está aprobada ahí, en todas las razas del 99.7 el ADN es similar, es decir, somos idénticos. Somos idénticos, negros, blancos, indios, runas, mestizos, cobrizos y todos tenemos el 99.7 de similitud en cuanto al ADN. Yo creo que ese concepto, si bien está aprobado por el DRAE ahí escrito, ya alguien debería ir ya cambiando. La cultura tiene que ir pero evolucionando. Nosotros le vamos a ir cambiando cuando hablamos de la definición de interculturalidad, ¿no? Hablemos, ¿hasta qué punto, Laura, está bien? Dice, el concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentran por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Ahí está el concepto, y recordemos también a nuestra Carta Magna, que ahí se tiene establecido el término interculturalidad y que ha sido muy utilizado a través de esta época. Sí, en el primer artículo de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, aprobada en 2008 en Montecristi, dice que el Ecuador es un país plurinacional e intercultural. Entonces, echemos mano de eso, pero yo insisto en la necesidad de que los días 12 de octubre vayamos haciendo foros, vayamos haciendo mesas redondas, vayamos profundizando en el contenido, en la esencia de esta diversidad cultural para establecer una relación, como dice la definición, entre iguales, ¿no? Una relación horizontal en la que ninguna cultura predomine sobre otra, sino más bien sea un motivo de intercambio, de compartir saberes, de mantenernos en una relación fraterna, si cabe el término, entre los que practicamos diferentes culturas, Laurita. Bueno, vamos a escuchar música y tenemos algo de Enrique Males, tú nos dijiste. Sí, vamos a escuchar un tema del maestro Enrique Males. Recordemos que fue recientemente galardonado con el Premio Nacional Eugenio Espejo. Entonces, vamos con Enrique Males. Thank you. Y seguimos acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, habíamos estado precisamente hablando sobre estos derechos interculturales que existen en nuestro país. Patricio había hecho alusión al ejercicio de los derechos que se rige por los principios dentro de la Constitución de la República, donde se hablaba de alguna forma que hay un derecho intercultural que se establece en la Constitución de los ecuatorianos, Patricio. Sí, si bien en el artículo 1 de la Constitución vigente ya se enuncia que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, no sé si podemos acceder, Laurita, a una lectura. Ahorita. Podríamos llegar al artículo 21. Del artículo 21 hasta el artículo 25 se habla de los derechos culturales de nuestros pueblos, y desde el 26 al 29 hablamos de los derechos educativos. Pero antes que basemos nuestra propuesta solamente en los artículos constitucionales, hay que señalar que... A ver, tengo el artículo 1 que me había escrito. Perdón que te interrumpa. Leamos. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e indescriptible. Sí, Laurita, aquí ya nos da pie para que lleguemos al artículo 21 hasta el 25, que habla de del Estado ecuatoriano como un Estado que reconoce la existencia de diversas naciones. Por decir algo, aquí solamente en la provincia de Pichincha teníamos al pueblo Quitucara, al pueblo Cayambi, y también una gran presencia de afroecuatorianos, compañeros que se han radicado en la zona norte de Quito, del Cantón Quito, como en Carapungo, Carcelén, La Roldós, y también en el sur, como en Chillogallo, ¿no es cierto? Ya no podemos hablar de que los territorios están fijos, determinados para el ejercicio, para la vivencia de determinadas culturas, sino que, por ejemplo, el pueblo Quitucara, si bien tiene su razón de ser en varias comunas y comunidades ubicadas en lo que hoy es el Cantón Quito, también se ha ido dispersando, ¿no es cierto? Su presencia se ha dispersado a través de toda la provincia y hoy están ya hasta el norte del Ecuador. ¿Hablas de la sección cuarta, cultura y ciencia, tal vez? Por en favor, el artículo 21. Sí, el artículo las personas 21. Tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a definir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, a definir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podría invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Sí, este es el artículo 21. Y Laurita y amigos oyentes, si seguimos leyendo el artículo 22, 23, 24 y 25, reafirman los derechos de los pueblos, de las culturas en el Ecuador a ejercer su propia identidad cultural. ¿Podríamos Vamos verlo? Al artículo 22, luego, como aquí hay música importante, iremos con música para retornar y conocer sobre el artículo 23, 24 y 25. En el artículo 22, las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Aquí hay que comentar una cosita. Por ejemplo, el caso de la ayahuasca. El ayahuasca, que es un producto nativo de las culturas de la Amazonía del Ecuador, ahora está tratando de ser patentado. No sé cómo estará ese proceso en Estados Unidos por una industria norteamericana que quiere patentar la ayahuasca. Es decir, muy pronto, si es que eso se da, con el proceso de globalización, tendríamos que comprar ayahuasca de marca y pagar impuestos a claro, a, y tú sabes que muchas industrias están llevando los conocimientos y los saberes relacionado con algunas instituciones educativas, que sería también bueno ver cómo se hacen esos convenios para que esos conocimientos no fluyan, sino que se queden que sean aquí de en beneficio nuestro país para nuestra y comunidad. Que obviamente sean las instituciones ecuatorianas las que sacan a flote estos conocimientos para que obviamente los recursos y el conocimiento se quede aquí en nuestro para país. Para beneficio de nuestro pueblo. Y hablamos y vamos de, claro, nos vamos con música y para cerrar solamente es decirles cuando hablamos de propiedad intelectual a esas manifestaciones, actividades culturales y artísticas que también existen en nuestro país y ese deseo del reconocimiento y darle valor también a lo nuestro, en lo científico, en lo literario, en lo artístico, porque eso también es muy importante. ¿El siguiente tema era? Sí, luchadores como los músicos León Gieco y Víctor Heredia, ¿no es cierto?, que han escrito una canción que se llama Cinco Siglos Igual, en la cual ellos plantean esta urgencia de revisar lo que ha pasado en estos cinco siglos de conquista. Mira, desde 1492 hasta el año 2018 que estamos viendo, llevamos ¿cuántos? 526 años. De descubrimiento, de conquista, como queramos llamarlo. Y ellos escriben esta canción que se llama Cinco Siglos Igual. Se cayó como Escuchando también este otro tema, Cinco Siglos Igual. Cinco Siglos Igual, un lamento de León Gieco y de Víctor Heredia sobre que no han cambiado muchas situaciones desde hace siglos, desde la llegada de los españoles. Y como decíamos en la primera canción de La Maldición de Malinche, o sea, seguimos con el problema de la discriminación, de la injusticia, de no reconocer de igual forma al que piensa diferente, al que actúa diferente, y sin embargo, como decía Galileo, y sin embargo se mueve. Aquí estamos, Caipimi Canchi, aquí estamos todos, Tuku y Caipimi Canchi, ejerciendo nuestro derecho a ser nosotros mismos, ejerciendo nuestro derecho a realizarnos en nuestras propias prácticas culturales, Laurita. Bueno, así es como se va dando estos procesos que se van viviendo, pero bueno, habíamos quedado también en completar algunos artículos de la Constitución, nos habíamos quedado en el 23, que decía que las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que se establecen en la ley, con sujeción a los principios constitucionales. ¿Se estará cumpliendo este artículo, Pato? Difícil. Difícil. Está bonito el enunciado, pero vemos que cuando... Aquí están inmersas algunas instituciones en las que tienen que dar los permisos necesarios, suficientes para poder ejercer y poder, como se diría, dar pie a este artículo 20. Voy a acudir a la anécdota. Hace poco tiempo, unos dos meses atrás, la comuna Santa Clara de San Millán, te acuerdas que les entrevistamos aquí, organizó la peregrinación en homenaje a Santa Clara de San Millán, ¿no es cierto? En su recuerdo, en su homenaje. Entonces, era una procesión que recorría las calles. La característica de la comuna Santa Clara de San Millán es que es una comuna inmersa en el casco urbano de la ciudad. Así de es. Quito, o sea, ya ha sido absorbida por la ciudad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que antiguamente, y acudo al artículo 23, que dice que tenemos derecho a ocupar el espacio físico, el espacio público, para la expresión de nuestras propias, digamos, redundando, expresiones culturales, manifestaciones culturales. Ahora bien, la comuna de Santa Clara, para hacer la procesión, tuvo que sacar permiso de la intendencia, Laurita. Y para hacer la procesión estaban dos vehículos llenos de policías bien armados alrededor. Es decir, estos hechos culturales, si bien están expresados, consignados en la Constitución Política del Estado, puchas, está a varios kilómetros de distancia, que se respete, que se cumpla con esa diversidad cultural. Hay que tramitar esta serie de permisos, incluso para hacer una procesión que lleva ya muchas decenas de años siendo efectuada, y entonces no nos parece justo, aparte de lo que tú mencionaste rato, que hay varias instituciones inmersas en esto que otorgan los permisos para que los artistas se presenten en las plazas, etcétera, lo cual viene también a caer en el campo de la interculturalidad, porque nuestros compañeros hacen rock, otros hacen hip hop, otros hacen música salsa, otros tradicional, música andina, etcétera. Todos necesitan el uso del espacio público con el mismo derecho consagrado en la Constitución Política. Y claro, hablar del espacio público creo que nos llevaría a un programa, porque tú sabes que el espacio realmente público, el espacio semipúblico, donde pertenece a ciertas instituciones, donde hay el paso libre, otros con limitación, etcétera, etcétera. O si la radio, por ejemplo, cae en el campo del espacio público también, que al que tendrían derecho todos a acceder. Es decir, se fomenta un debate, pero Súper amplio. Bueno, ya hemos podido conocer ciertas novedades, noticias, donde ya los artistas, los gestores culturales empiezan a trabajar con los municipios para conseguir que se abran, consensos. Que se, exacto, llegar a consensos para que puedan realmente hacerse uso de estos espacios públicos. Se dará en todos los lugares, habrán determinados espacios que sí serán públicos, y así, de a poco, se va viendo esto en Cuenca, se va viendo también aquí en Quito, que se lo está trabajando ya. El artículo 24, las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. Sí, aquí ya vamos ampliando, digamos, el concepto de los derechos culturales. Y el 25, Laurita. Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. De lo que hablábamos hace poco. Pero yo sí tengo aquí una curiosidad, Patricio, y quisiera conocer tu criterio. Si bien es cierto, hablamos de saberes ancestrales y hay muchas personas, muchas instituciones que trabajan sobre estos saberes ancestrales, pero no sé hasta qué punto esto de la protección de los saberes ancestrales también hay una situación donde se sobrepasa el límite, diría yo, y que las personas empiezan ya a lucrar con estos términos y con esta protección de la Constitución. Bueno, hay muchos matices en este tema, muchos matices. Por ejemplo, el hecho de proteger determinados rituales, determinadas ceremonias, como diríamos la conmemoración del Inti Raymi, como la del Kapa Raymi, Kuya Raymi, etcétera, o una ceremonia de sanación de una persona, creo que me parece a mí personalmente que caen perfectamente dentro de estos derechos conservados en la Constitución. Es decir, hay que proteger los derechos de esas comunidades, porque de lo contrario ocurre que todos utilizan, echan mano de esas coreografías, echamos manos de esa música, pero no pagamos ningún valor que reconozca los saberes de esas comunidades, sí. Pero lo otro es caer en el otro extremo, es decir, ya tomar esos saberes ancestrales de comida, de vestuario, de música, de sabiduría en general, y empezar solamente una campaña de lucro, ¿no? De obtener beneficios económicos, despojándole de la esencia, de esa calidad esencial que es esos saberes en relación a la vida, en relación a la tierra, en relación a la naturaleza, a la Pachamama, en relación a la protección misma del universo. Entonces ya se pierde esa esencia, Laurita, y solo se dedican a comercializar. Yo recuerdo que siempre acudo a las anécdotas. Cuando vino el otro día, dimos un concierto aquí en la sala de instrumentos musicales. Pedro Pablo Traversari. Y al final del concierto se acercó un señor y me dijo: Patricio, ¿dónde puedo comprar una paya o un rondador para llevarme a Alemania? Porque mi hija es música. Él era alemán y nos estaban ayudando en la traducción. Yo le dije, le voy a poner en contacto con Johnny García, que es un luthier que hace perfecto. Dijo, porque quiero afinadita, porque mi hija estudia música. ¿Y por qué hago este comentario? Porque cuando viene un extranjero y voy a lo que tú dijiste, lucrar de los saberes ancestrales, va a otro tipo de almacenes, no quiero decir dónde están ubicados, a lo mejor todos ya los conocemos, algunos son públicos, otros privados, y le ven que es gringo, quiere un rondador y le venden, o sea, y es como venderle un desafinado, un rondador, solo tiene la forma, los colores, como nosotros decimos, el colorinche, ¿no? Hasta un escudito del Ecuador, el amarillo azul. La artesanía, ya no como arte, ¿no? Ya no con un valor científico ahí, o sea, totalmente desafinado, entonces el gringuito compra, lleva, y no funciona, pues no sabe cómo tocarlo porque no tiene ni las escalas ni nada. Entonces yo creo que ahí ya se cae en otros campos, en eso de explotar los saberes, los símbolos, la simbología de nuestros pueblos ancestrales solamente para lucrar, y se los despoja de esa esencia fundamental que caracteriza nuestras culturas. Vamos a irnos con otro tema de Hatari, cargadores, este tema musical, pero antes quiero compartir artículo 60, dice: los pueblos ancestrales indígenas y afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de la cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra como una forma ancestral de organización territorial. Hay comunas que tú nos acabaste de comentar aquí en, uh-huh, en Quito, también sí, hay en diferentes provincias, en Santo Domingo de los Áchilas, en la Amazonía también, ecuatoriana, y en la costa también, en Manabí, en otros sectores donde sí están concentrados y que de alguna forma mantienen su cultura, su tradición y su identidad. Vamos entonces a escuchar el siguiente tema musical. Cargando costales vengo de San Roque con la tampa. El patrón paga un sucre por llevar toda la carga. El patrón paga un sucre por llevar toda la carga. Indio pobre soy de pinta que vine a buscar trabajo. Indio pobre soy de pinta que vine a buscar trabajo. Triste hambriento por la calle, voy solito con mi huasca. Triste hambriento por la calle, voy solito con mi huasca. No valían las cosechas, mi chacra era chusita, no valían las cosechas. Yo capobre guagracama, solo en páramo vivía. Yo capobre guagracama, solo en páramo vivía. Ay, espalda está sangrando de tanto cargar mi vida. Ay, espalda está sangrando de tanto cargar mi vida. Esperando que los runas griten tuco y catarishu. Esperando que los runas griten tuco y catarishu. Bueno, y ya estamos de regreso para ir con nuestras conclusiones. Precisamente hablábamos de este 12 de octubre, del Día de la Interculturalidad, en este programa, mientras habíamos compartido algunos de los temas musicales que hablan muchísimo también de esta época. Patricio, tienes la palabra para ya ir concluyendo en este tema. Sí, el Día de la Interculturalidad ya se está tomando cuerpo, ya nos hemos olvidado del Día de la Raza, como dijimos, un concepto que se presta para muchas manipulaciones, para la discriminación del diferente, y creo que el Día de la Interculturalidad deberíamos irlo fortaleciendo ahorita, desde espacios como la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, propugnando la diversidad cultural que caracteriza al pueblo ecuatoriano, con muchos pueblos, con muchas nacionalidades dentro de nuestro país, con grupos interculturales también, como no, que la diversidad cultural no sea considerada solo desde el punto de vista étnico, sino también social ahorita. Por ejemplo, los jóvenes que hacen rock, los muchachos que hacen hip hop, los muchachos que están dedicados al graffiti, que se presta para otros debates también esa temática, los muchachos que han optado por la salsa, por otro tipo de manifestaciones, aquellos que aman la música clásica, otros aman la música andina, la tradicional, es decir, que la interculturalidad, el día de la interculturalidad, no solo se lo tomo desde el punto de vista étnico, diciendo que hay pueblos y nacionalidades indígenas y comunas y comunidades, sino que también reconozcamos, demos valor a esos otros grupos de ciudadanos que tienen otras prácticas culturales, Laurita, urbanas, culturas alternativas. Aquí mismo en este espacio tú has entrevistado a jóvenes músicos que hacen fusiones con jazz, con rock, fusiones de música ecuatoriana con New Age, con otras propuestas. Es decir, este Día de la Interculturalidad, el 12 de octubre, deberías ampliar su abanico y cobijar a todos aquellos que amamos a nuestro país y contribuimos desde diversos ángulos, cada uno con diversas expresiones culturales, a fortalecerlo, a ampliar su mapa, a ampliar el mapa cultural para que estemos en un estado de convivencia pacífica entre las diversas culturas de los ecuatorianos. Así es, y es momento también para abrazar a todas las instituciones, organizaciones, a jóvenes que también ellos empiezan a mirar ya a su mundo desde una verdadera perspectiva, donde empiezan a trabajar ya por su propia identidad, la identidad de los pueblos, la identidad también de su familia, y eso significa que ya estamos mirando como debe de ser, con un horizonte positivo y buscando también que esta generación dé una miradita a ese espacio como debe de ser. Bueno, nosotros estamos buscando la posibilidad para terminar de compartir un tema musical de Gloria Haro. Vamos a ver si es que Deguito lo puede buscar. Solamente hubo un CD de esta damita que lo grabó en la época de los 60, donde siempre tiene temas musicales que hablan de esto. Vamos entonces a escuchar este tema, y con esto, Patricio, te agradezco por haber estado con nosotros. Un abrazo a todos, Laurita, y un abrazo para nuestros oyentes. Una alegría estar siempre contigo, Laurita. Gracias, Diego. Soy hijo de aquel indio Atahualpa, desde mi tribu yo vengo a cantarte, a declararte mi amor lunga del alma, mi amor, quiero que me escuches, vida mía, este yaraví que es de tu hija, dedicado a tu amor.